Este es el remix. Sería como un sueño besarla de nuevo. Pero ¿pa' dónde te fuiste? Pero ¿pa' dónde te fuiste? No tengo tu número ni tu celular. Desde aquella noche que fue tan especial, sentía que era gusto para cual. Falgo de momento, solo estaba en mi plan. Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Solo tengo su aroma que me hace recordar. Y una linda prenda que dejo en mi sofá. Soy loco y confieso que la quiero encontrar. Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. Adopto su quality, perfecta de pies a cabeza, parece un maniquí. A contigo que de carajo, viendo como en el tubo le dabas hasta abajo, baby. Un vicio de ti, adicto a su quality, perfecta de pies a cabeza, parece un maniquí. No sé si estar contigo es un pecado, vivo en el infierno tranquilo de ti aferrado. Dylan y Lenny, Colombia y Puerto Rico, matándola en el beat. Kevin ADG, Channel Hendo, desde el bunker, Atlantic News. La unión prevalece, la envidia crece.